Ahora, después de todo esto, ¿qué digo? La verdad que no esperaba, creí que íbamos a hacer una reunión. Llegué, inclusive Pedrito, cómplice, allá me decía, vení para acá, que es una reunión de artesanos, ¿viste? Pero no lo esperaba. La verdad que ya todo lo que han dicho es lo que vivimos cuando vinimos acá. Me queda para recordar nomás esos veranos maravillosos, donde se crearon. Me cuesta hablar porque... donde mis hijos se criaron acá en los veranos, y pasamos unos años tan maravillosos, cosechando todos los amigos, como todos los que están presentes acá, los artesanos, Pedrito, Cayo, tantos recuerdos hermosos, ¿viste? Y bueno, la verdad que tengo muchas cosas para decir y para recordar aquellos años, pero me está costando en este momento. Me está contando porque no lo esperaba. Acá Maxi, el cómplice, que no me dijo nada. Y pero yo le quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias a todos por esto, que es algo increíble. Tantos recuerdos lindos, a Don Acuña, cuando le contaba que me agarraba de cómplice. Don Acuña, Don Acuña lo deben haber conocido muchos, y venía y me invitaba, me dice, vamos a esta casa, vivía acá una cuadra y media, más o menos, ¿no? Una cuadra y media. Dice, bueno, vamos a acompañarme a casa, a la mañana. Entonces íbamos, dice, sí, acá tengo un amigo, dice, te vamos a convidarle una cañita. Dice, no, una cañita, me hacía, ¿sabes? Me encajaba una caña, y ahora ahí tomaba. Y bueno, y después me enteré que no lo dejaban, tomar, entonces me agarraba de cómplice y me llevaba para que se tomaba él una cañita. Así que me agarraba de cómplice de la cuña. Y Cayo como los primeros amigos, que vendíamos juntos, con Cayo ahí, en la cumbre, ¿te acordás? Cayo tenía... Ah, con Cayo, sí, por eso el profesor me nombraba, con Cayo, cuando Cayo venía, que eran los sándwiches, en máquina, ¿viste? ¿Te acordás? Con Cayo nos hemos encontrado en otros lugares, que no es acá, nos encontramos por allá en el norte del país, por Iguazú. Después ha estado en casa y tantos recuerdos de Julio, que recién lo nombraban, que fue con el primero que estuvimos los dos, que éramos los dos solos ahí en la bajada. Pomelo, muchos lo deben conocer, ¿se acuerdan de Pomelo? De Charlie. Y qué sé yo, tantos que, bueno, no se puede nombrar a todos. Lo único que yo quiero es agradecerles por esto, que fue muy muy emocionante. Muchísimas gracias, no sé qué decir para agradecer todo esto. Agradecer a los que comenzaron con esto, a los pioneros, el grupo ese de ferroviarios amantes de la pesca, que instalaron el primer galponcito acá y que dio crecimiento a las grutas, que comenzó a todas las autoridades que hubo, que cada uno fue poniendo su granito de arena para seguir embelleciendo y agrandando esto, sin ninguna distinción política, todos continuaron con el crecimiento de las grutas. Y agradecerle profundamente a las autoridades actuales por todo lo que han hecho hasta ahora y por todo lo que se ve que están haciendo por embellecer y agrandar este lugar. Así que a Javier, que comenzó como artesano y terminó siendo un intendente de San Antonio, y muchas gracias a todos.